Buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde lamentablemente en esta ocasión no estoy a mi 100% de mi capacidad vocal. Sepan disculpar, pero no podrán callarme. Ninguna gripe podrá. Bueno, estamos hoy en este viernes 17 de noviembre, día de veda en Argentina. Con lo cual, tranquilidad, ya que, como saben, esta columna, por más que analiza lo que pasa en el mundo, en la región y cómo puede influir en nuestro país, no suele tocar tan directamente las cuestiones electorales de la Argentina. Y puntualmente hoy nos dedicamos a hablar de otra cosa para no romper con la ley. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a dar un ejemplo, o mejor dicho, un doble ejemplo de un mismo hecho que sirve de ejemplo tanto como de pragmatismo diplomático como al mismo tiempo de del fanatismo ideológico que muchas veces obstruye las relaciones diplomáticas. Así es, básicamente es un mismo hecho que sirve de ejemplo para dos cosas contradictorias. ¿De qué estamos hablando? Bueno, les comento que el miércoles pasado, hace dos días, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de la República Popular China, Xi Jinping, se encontraron en California, donde abogaron por reducir las tensiones justamente entre las dos potencias hegemónicas actuales del mundo, en su primer encuentro en lo que va de un año. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un ejemplo primero de pragmatismo y después voy a decirles el porqué del fanatismo? Primero porque estamos hablando de un encuentro que se realizó en territorio norteamericano, donde al presidente del gigante asiático se lo recibió con todos los honores de un jefe de Estado, y fue muy llamativo ver una caravana, ¿no?, donde transcurrió el presidente de China rodeado por banderas de aquel país, las banderas rojas. Digo, ¿quién lo diría en tiempos de fanatismo ideológico? A un líder de un país comunista siendo recibido en los Estados Unidos con todos los honores de un jefe de Estado. Como decimos, bueno, a menos de un año de ponerse a prueba electoralmente, Joe Biden quiso evitarse otra crisis de su gobierno. Recordemos, ¿por qué digo menos de un año? Recordemos que de aquí a un año, meses más, meses menos, serán las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y en ese contexto Biden quiso evitarse otra crisis. ¿Cuál? Bueno, la que subyace en relación a la tensa relación entre Estados Unidos y China. Mientras los conflictos y las guerras se acumulan, ¿sí?, en Medio Oriente, en Europa, en Ucrania, por ejemplo, el presidente demócrata buscó demostrarle a los estadounidenses, a sus compatriotas y también a los chinos y a Xi Jinping, que una mejor relación entre Washington y Beijing es beneficiosa para todos. Que las competencias geopolíticas no siempre son lo más provechoso para los pueblos y mucho menos para los gobiernos. La conversación que se produjo al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC por sus siglas en inglés, fue un intento de moderar, justamente, de moderar el tono de ambas potencias en temas como el conflicto de China con Taiwán, las sanciones internacionales y el intercambio comercial entre los dos países. Biden estuvo flanqueado por la secretaria del Tesoro Janet Yellen y por el secretario de Estado, o sea, el canciller, digamos, Anthony Blinken, y fue quien primero tomó la palabra y habló por unos minutos a los medios. Dijo textual: miembros claves de nuestro equipo tuvieron discusiones importantes, dijo Biden desde la última reunión entre ambos mandatarios que se celebró hace ya un año, en noviembre del 22. ¿Sí? Agregó Biden: señor presidente, por Xi Jinping, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No siempre hemos estado de acuerdo, pero nuestras reuniones siempre han sido francas y directas. Es primordial que nos entendamos de verdad, de líder a líder. Enseguida, contestó el mandatario chino, que escuchó a su homólogo mediante una traducción, por supuesto. Verse la espalda no es una opción, dijo el presidente de la República Popular China. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito. Siempre y cuando se respeten mutuamente, coexistan en paz, serán completamente capaces de superar sus diferencias, agregó Xi Jinping. Comentó que usted y yo estamos al frente de las relaciones entre los dos países y espero con ansias tener un intercambio en profundidad. Un eje que estuvo rondando los discursos, digamos, presidentes, y que es muy interesante, es que Joe Biden habló de generar las condiciones para una competencia justa, entre China y Estados Unidos, mientras que Xi Jinping no fue tan enfático en el tema de la competencia, sino más bien de la coexistencia de China con Estados Unidos. Pueden parecer detalles retóricos, pero en realidad van a la concepción geopolítica de ambos. Mientras Estados Unidos no puede salir de la lógica competitiva de mercado, de competir a ver quién es el país dominante, China dice, el planeta es enorme, entramos los dos tranquilamente. Mientras que nos respetemos y nos entendamos, vos haces la tuya y yo hago la mía. Son concepciones políticas muy diferentes y que apuntan a un orden geopolítico muy diferente. Antes del encuentro, en las vísperas del mismo, Biden señaló que China tiene problemas. ¿Qué dijo el presidente norteamericano? El presidente Xi es otro ejemplo de cómo se está asentando el restablecimiento del liderazgo estadounidense en el mundo. Tienen problemas reales, había dicho Biden, sin entrar en demasiado detalle, durante un evento de recaudación de fondos horas antes de la reunión. Además, horas antes afirmó que Estados Unidos no trata de separarse de China, sino de cambiar la relación para mejor. Dijo que quería volver a un ritmo normal de correspondencia, pudiendo atender el teléfono y hablar si hay una crisis. O sea, establecer vínculos diplomáticos, hablar, interesante, ¿no? En tiempos donde algunas personas hablan de no hablar y no llevarse y no tener relaciones con ciertos gobiernos por su color político, Joe Biden diciendo, somos las dos potencias del mundo, si hay una crisis, tenemos que poder llamarnos y ver qué hacemos con ello. A eso iba de ejemplo de pragmatismo geopolítico. Por su parte, China, o sea, el gobierno chino, había puntualizado que en el encuentro entre Xi Jinping y Biden se iban a discutir la paz mundial y el desarrollo, añadiendo que, bueno, si Estados Unidos quiere competir, no hay ningún problema con la competencia, pero no es el eje de las relaciones diplomáticas del gigante asiático. Cabe recordar que luego del anterior encuentro entre Biden y Xi, recordemos en noviembre del 22, las relaciones entre los dos países atravesaron momentos de tensión, especialmente a principios de año, cuando Estados Unidos derribó un supuesto globo que ellos habían dicho que era un globo espía de origen chino. Algo que la comunidad internacional mucho no creyó, porque de todos los métodos de espionaje, un globo no es puntualmente el más eficiente, el más controlable, y es un poco, parece sacado de una película de la Guerra Fría. En la era del siglo XXI, de la inteligencia artificial y de las cuestiones un poco más desarrolladas, un globo espía es un poco película de James Bond. Por eso China dijo, eso no es nuestro, no sé qué hicieron. Y bueno, hubo un momento de tensión, recordemos, a principios de año justamente por este globito. Sin embargo, en los meses recientes, Beijing y Washington han optado por la diplomacia de alto nivel, que desembocó en el anuncio, menos de una semana antes de la cumbre, de la visita de Xi. Que es algo que, no, como decimos, no suele suceder un encuentro, y más en territorio norteamericano, más en territorio de los Estados Unidos. Como se puede imaginar, la visita se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con un esquema medio coreografiado, ¿verdad? O sea, está bastante medido todo para que tuviese su lugar, su tiempo, su financiación rápidamente, ya que, por más que esté todo bien, son países que compiten en el tablero geopolítico mundial. Antes del inicio de la reunión, representantes de los dos países anunciaron el lanzamiento de un grupo de trabajo conjunto sobre el cambio climático, otro tema que también, increíblemente, tenemos que estar discutiendo en el siglo XXI. Bueno, los dos principales potencias dicen esto es un problema, ya que ellos dicen que es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y por ello anunciaron el lanzamiento de un equipo de trabajo conjunto sobre el tema del calentamiento global. Además, se habló del restablecimiento de la línea directa entre militares de ambos países, que Beijing cortó poco después, recordemos, de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en el año 2022. Recordemos un momento de extrema tensión geopolítica, donde esta alta funcionaria del Poder Legislativo norteamericano visitó la isla de Taiwán, cosa que China tomó como una ofensa a su soberanía nacional, ya que recordemos que China reclama la soberanía sobre Taiwán, recordando que es una provincia más del país, es un, bueno, territorio, es una isla, ¿no? Pero es parte geográfica, histórica, cultural de China. La visita de Pelosi cortó los vínculos militares entre los dos países, cual durante un breve tiempo se asomaba como un posible inicio de conflicto. Afortunadamente eso no sucedió. Ahora en la cumbre también se habría discutido un acuerdo, esto es algo muy interesante, para limitar el uso de inteligencia artificial en sistemas de armamento nuclear. Aunque no es menor en tiempos de avance de estas tecnologías y de persistencia del armamento nuclear, que bueno, todos sabemos su potencial extintivo, ¿no? Además, la necesidad de restablecer esta línea directa entre militares se da en un contexto no menor donde crecen los conflictos militares en el mundo, puntualmente en Medio Oriente, y donde el principal conflicto ahora, por supuesto, es la guerra entre el Estado de Israel y el grupo islamista Hamas. Guerra que tiene muy preocupados a estadounidenses y chinos por igual, ya que ambos países han invertido cuantiosos recursos y esfuerzos diplomáticos en establecer una paz duradera en Medio Oriente, obviamente bajo la intención real de proteger sus negocios y sus inversiones desde ya. Pero, en definitiva, sea por el motivo que sea, es alentar la paz. La guerra está perjudicando notablemente los intereses de las dos naciones y por eso se están haciendo los esfuerzos para, por lo menos, coordinar las acciones en base a lo que esté sucediendo ahora en Franja de Gaza. Asimismo, Biden habría también advertido al presidente chino que no interfiriera en las elecciones que se van a celebrar en 2 meses en Taiwán. Esta autoproclamada República Democrática, sobre la cual, como decimos, Beijing reclama la soberanía, y que en los distintos planes de contingencia del Ejército Popular de Liberación de China, que es la Fuerza Armada Oficial del país, no se descarta recuperarlo eventualmente por la fuerza. Es algo igual que es una opción nuclear, es la última carta de la baraja, ya que eso traería una serie de consecuencias geopolíticas bastante grandes. China busca recuperar Taiwán por la vía pacífica y diplomática, pero bueno, en última instancia es la segunda potencia mundial y tiene uno de los tres principales ejércitos del mundo, ¿no? Recordemos que un dato de color para graficar el poder militar chino es que las fuerzas militares de infantería de China son 1 millón de personas. Solamente un cuarto de su fuerza terrestre. No estamos acá contando fuerza aérea, marítima, ni las reservas. O sea, obviamente un país con más de mil millones de personas, claramente su ejército extremadamente numeroso, por más que no sea el más equipado, es un tema militar que concierne a todas las fuerzas del mundo. Otro tema de agenda habría sido la posible cooperación para limitar las exportaciones chinas de ingredientes para el fentanilo. Recordemos que el fentanilo es un opioide sintético que ha causado un alto número de muertes en ciudades estadounidenses, como por ejemplo en San Francisco, donde bueno, nos han llegado imágenes aterradoras a las calles de San Francisco, con muchísima gente, especialmente indigentes, que han caído en este consumo extremadamente problemático del fentanilo, donde las imágenes son por lo menos de películas de terror, y que de hecho es un problema no solamente para Estados Unidos, sino porque este opioide está empezando a expandirse a Latinoamérica, y es por eso que, por ejemplo, el tema también va a ser abordado en reuniones bilaterales que los dos mandatarios tendrán por separado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que México tiene un problema sustancial de narcotráfico, siendo uno de los tres países del continente con mayor injerencia de este crimen organizado, después de Ecuador y de Colombia, y la presencia del fentanilo empieza también a aparecer en países de Sudamérica, incluso cortando otras drogas como elemento químico para cortar otras drogas. Entonces, realmente es un problema grave que están afrontando estos países, y es uno de los temas que se hablaron en esta reunión, de que China limite las exportaciones de los ingredientes para este opioide. Ahora bien, como dijimos al principio, además de ser un ejemplo de pragmatismo diplomático, de que dos jefe de Estado de dos potencias en conflicto, con orientaciones ideológicas radicalmente opuestas, se encontraran y dialogaran y toda la bola también. Los eventos de este miércoles fueron un ejemplo de cómo el fanatismo ideológico o la obsesión ideológica con marcar tu postura ideológica siempre puede terminar minando estas mismas relaciones. A ver, desde la oposición, estamos hablando del Partido Republicano, los republicanos criticaron la supuesta debilidad de Biden ante el presidente chino. Por ejemplo, el congresista de Florida, Mario Díaz-Balart, dijo: Xi es un tirano porque es una dictadura, la de China comunista, donde no se respetan los derechos humanos, no hay un Estado de Derecho ni respeto a los derechos humanos, y repitiendo el mismo concepto dos veces, y por eso es un régimen peligroso. Lo está demostrando diariamente y el presidente Biden demuestra una vez más debilidad y falta de liderazgo frente al dictador, dijo el representante del partido de Donald Trump. Bueno, uno dirá, bueno, es la oposición. Cuando no tenés responsabilidad ejecutiva, tenés cierto margen para cierto discurso sobreideologizado por fuera de las relaciones diplomáticas y geopolíticas. Sin embargo, y acá está lo paradójico de la condición humana, luego de la reunión de los presidentes, el mandatario norteamericano, Joe Biden, afirmó este mismo miércoles, no hoy viernes, dos días después, el mismo miércoles se juntó con Xi Jinping, después afirmó que no había cambiado su opinión de que el presidente chino en la práctica es un dictador. Lo dijo prácticamente textual que es un dictador, cosa que por supuesto generó mucha molestia en Beijing, y realmente los invito a ver la cara de Anthony Blinken, secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, cuando Biden dice la palabra dictador. Justo hay una cámara de televisión que lo enfoca a Blinken, y Blinken, completamente incrédulo, mueve la cara, mira para abajo diciendo: no puede ser, lo dijo. ¿Por qué? Veníamos tan bien, Joe. ¿Qué pasó? Bueno, la cara de Blinken es imperdible, y los invito a que lo googleen, porque realmente muestra de que el fanatismo ideológico te puede generar problemas. Y alguien como Blinken, que uno puede tener un millón de observaciones, pero es un diplomático de carrera, un hombre muy formado en el asunto, al escuchar eso supo que eso iba a traer problemas, solamente problemas, y que no sumaba absolutamente nada a la gestión Biden. A ver, ¿en qué contexto fue eso? Biden ofreció una rueda de prensa en soledad, o sea, él, después de la reunión, 4 horas después de conversar con Xi Jinping, y al final de la misma, un periodista le preguntó si seguía opinando si Xi Jinping era un dictador, algo que Biden había dicho en junio de este año. ¿Qué dijo textual? Miren, lo es. Es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. ¿Hacía falta?, se preguntaba Anthony Blinken. ¿Realmente era necesario responder esa pregunta? Venimos de juntarnos con él. ¿En serio ahora vamos a decir, ah, sí, por cierto, es un dictador? Bueno, por supuesto, esto no cayó nada bien en Beijing. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que se opone firmemente a estas declaraciones, sin mencionar a Biden por su nombre. Pero, por ejemplo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo a los periodistas este jueves, en una reunión informativa rutinaria, que esta declaración es extremadamente errónea y una manipulación política irresponsable. Hay que señalar que siempre habrá algunas personas con segundas intenciones que intenten incitar y dañar las relaciones entre Estados Unidos y China, pero están condenados al fracaso, dijo Ning, sin especificar de quién se hablaba. No sabemos si se estaba refiriendo a Joe Biden de tener supuestas segundas intenciones y de querer solamente perjudicar el vínculo con China, o si quizás se estaba refiriendo al periodista opositor, dicho sea de paso, de medio opositor, que buscaba digamos, meter un poco de cizaña y decirle a Biden: no, pero ¿qué onda, Xi Jinping? ¿No es acaso un dictador? Bueno, tal vez se refería al periodista, y según Ning, esta gente está condenada al fracaso porque las relaciones continúan. Bueno, este es un ejemplo maravilloso, gente. Maravilloso de cómo a veces un mismo hecho se puede transformar o en un evento geopolítico del cual puede hablar el mundo, o de un ejemplo de qué no hay que hacer de qué no hay que hacer ante la comunidad internacional. Básicamente no puedes juntarte con alguien, saludarte, decirte tenemos que hablar francamente, cara a cara, líder a líder, resolver nuestros problemas, ser franco, no sé qué, y por cierto, ah, vieron este, era un dictador. Eso no se hace. Eso no se hace. Y son algunas de las cuestiones que le critican al gobierno estadounidense. O sea, no solamente la oposición. Los republicanos, por supuesto, que van a encontrar cualquier tipo de rendija para agarrarse con Joe Biden y criticarlo de arriba abajo. Pero están existiendo cada vez más posiciones encontradas al interior del Partido Demócrata. Estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos y todo parece indicar que nuevamente se van a enfrentar Joe Biden y Donald Trump. Todo parece encaminarse a ese escenario. Habrá que ver igual, de un año falta mucho. Obviamente en Estados Unidos no es lo mismo que en otros países, que en otros países como por ejemplo el nuestro, donde 3 días es una eternidad. Bueno, capaz no sea el mismo caso allí, pero todo parece indicar que podría haber una revancha Biden-Trump. En este contexto, donde las relaciones con China son tensas cuanto mínimo, decir que tu interlocutor es un dictador es un poco legitimar lo que acabas de hacer. Es un ejemplo de que la política diplomática tiene que ser inteligente, pragmática, tiene que estar por encima de tu presión ideológica. Y no puedes guiarla por caprichos, como cierta persona o como ciertos dirigentes que quieren hablar o dejar de hablar, o que piensan que es una debilidad hablar con alguien que sea distinto. Eso es quizás uno de los méritos de la democracia. Poder juntarse con el que siente. Esto ha sido todo esta semana. Les agradezco su atención. Volveremos la próxima semana para analizar cómo sigue. ¿Volveremos o no? Veremos. Todo está por verse en nuestro hermoso país. Muchas gracias, gente.